El productor y los realizadores de esta película no han querido presentarla sin hacer antes una advertencia. Pónganse en guardia. Tal vez les escandalice. Incluso puede horrorizarles. Videodrome. Pocas películas han causado mayor impresión en el mundo entero. Pero yo les aconsejo que no la tomen muy en serio. Érase una vez un país que había conseguido por primera vez en su historia un régimen democrático laico y con amplias perspectivas de justicia social para sus ciudadanos. Pero los sectores más reaccionarios de la Iglesia, el dinero y el ejército, no pudieron admitir que el país de súbditos se convirtiera en país de ciudadanos, los esclavos de la industria y el campo en trabajadores, o los ignorantes analfabetos en personas conscientes. Los capitalistas y los latifundistas pusieron el dinero, la Iglesia su bendición, y unos cuantos mandos militares pusieron la estrategia y la ejecutaron. O quizás habría que decir que la perpetraron, pues el golpe de Estado fue un fracaso y se convirtió en una guerra civil que duró 3 años. Tras la sangrienta guerra fratricida, el país del cuento sufrió un largo periodo de represión que le sumió en una época de tal oscuridad, tristeza y miedo que solo la perspectiva inocente de la infancia dejaba entrever algún resquicio de futuro. En un lugar de la meseta castellana, hacia 1940... 1950, 1960. Mi madre fue una de las maestras represaliadas después de la guerra civil. Ella me enseñó a leer y a escribir. Suave al subir. Fuerte al bajar. Un poco más. Vaya. Otro golpe. No importa. Sigue. En 1973, Víctor Erice y Ángel Fernández Santos escriben, y el mismo Erice dirige, El espíritu de la colmena, película que se convierte en el primer largometraje español que gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. El espíritu de la colmena es el relato de un viaje repleto de luces y sombras que conduce desde la inquietud despierta de la infancia hasta el hermetismo sombrío de la madurez. En 1982, Víctor Erice, según un relato de Adelaida García Morales, escribe y dirige El Sur, un emotivo viaje de ida y vuelta, un itinerario a través de los sueños y las realidades que surgen en la infancia y conducen a la adolescencia. El Sur, desde la melancolía y la nostalgia, revela el insondable y atractivo misterio que el mundo de los adultos puede representar para la infancia y que en la adolescencia puede convertirse en indiferencia. Ella me enseñó a leer y a escribir. Pasaba conmigo casi todo el día. Y sin embargo, son pocos los recuerdos definidos que de ella en ese tiempo conservo. Pueblo de Castilla hacia 1940. Una vetusta camioneta entra en el pueblo. Los niños que juegan por las calles corren a su encuentro. Vamos, chavales, que vais a caer, hombre. Hola, ¿cómo está? Venga, hombre, que habéis aquí, fuera. Es el cine ambulante que recorre los pueblos de la comarca. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? ¡Graciosa! Es una cosa... ¡Qué miedo! ¡Hombre, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Es el pistolero! Es una película más bonita. ¡Venga, que sí! Es una cosa divina, ¿no? No digo más que mejor que todo igual todo. Que vaya que digamos que es de película. Una película ore. Es un pueblo de la meseta castellana donde las diversiones no abundan. Una proyección... es un auténtico acontecimiento para grandes y pequeños. Esta tarde, en el ayuntamiento, a las 5, habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. El precio de la entrada será de una peseta para los mayores y 2 reales los menores. Todo el pueblo va tomando posición en el salón del ayuntamiento, cada uno con su silla y con los elementos que estima necesarios para su confort personal, incluidos los que eviten una congelación segura. Oiga, a ver si prendo el fuego, ¿eh? Cuidado con el brazalito. Se disponen a ver Frankenstein, la película que dirigiera James Whale en 1931. El productor y los realizadores de esta película han querido presentarla sin hacer antes una advertencia. Se trata de la historia del doctor Frankenstein, un hombre de ciencia que intentó crear un ser vivo sin pensar que eso solo puede hacerlo Dios. Es una de las historias más extrañas que hemos oído. Trata de los grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Pónganse en guardia. Tal vez les escandalice. Incluso puede horrorizarles. Pocas películas han causado mayor impresión en el mundo entero. Pero yo les aconsejo que no la tomen muy en serio. Pero hay al menos 2 habitantes del pueblo que no están pendientes del extraño ser creado por el doctor Frankenstein. Uno es Fernando Fernán Gómez, y el otro es Teresa Gimpera, su esposa. Fernando pasa los días con sus colmenas investigando todo lo concerniente al enigmático mundo de las abejas. Teresa, en su enorme caserón a las afueras del pueblo, mientras sus hijas Isabel y Ana ven la película y su marido las abejas, aprovecha los momentos de tranquilidad para escribir una carta. Aunque ya nada pueda hacer volver las horas felices que pasamos juntos, pido a Dios que me conceda la alegría de volver a encontrarte. Se lo he pedido siempre, desde que nos separamos en medio de la guerra. Y se lo sigo pidiendo ahora, en este rincón donde Fernando, las niñas y yo tratamos de sobrevivir. Salvo las paredes, apenas queda nada de la casa que tú conociste. A menudo me pregunto a dónde habrá ido a parar todo lo que en ella guardábamos. No lo digo por nostalgia. Resulta difícil volver a tener nostalgia después de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Pero a veces, cuando miro a mi alrededor y descubro tantas ausencias, tantas cosas destruidas y al mismo tiempo tanta tristeza, algo me dice que quizá con ellas se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida. Ni siquiera sé si esta carta llegará a tus manos. Las noticias que recibimos de fuera son tan pocas y tan confusas. Por favor, escribe pronto. Que sepa que aún vives. Recibe todo el cariño de Teresa. A lomos de su bicicleta, Teresa se dirige a la estación de ferrocarril a tiempo de poder echar la carta en el buzón del tren correo. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen ya a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Deposita la carta en el buzón. Y el convoy inicia su marcha. Al otro lado de la ventanilla de un vagón, observa a un soldado con la mirada perdida. Le mira fijamente, como si estuviera viendo a otra persona. El tren abandona la estación y Teresa retorna a casa sobre la bicicleta. Al mismo tiempo, el reloj de Fernando le recuerda que es hora de volver a casa. Papá, ¿por qué no te quedas a jugar conmigo? Tengo que hacer, nena. Juega tú con el gatito, ¿eh? Adiós, papá. Adiós, y pórtate bien. Fernando pasa por delante del ayuntamiento mientras sus hijas miran embelesadas las imágenes. Las dos hermanas se acuestan esa noche con la historia de Frankenstein muy presente, pero no en la misma medida. Isabel Tellería, la mayor, asustada, aunque no quiera admitirlo ante su hermana. Ana Torrent, mucho más curiosa y despierta. Lejos de asustarse por la historia de ese ser extraño y fantasmal que rapta y mata a una niña y que es muerto después por los habitantes del pueblo, pasa la noche sin pegar un ojo pensando en ello, pero sin ningún tipo de angustia. Y oyendo los pasos de su padre en el estudio mientras trabaja. Alguien a quien yo enseñaba últimamente en mi colmena de cristal el movimiento de esa rueda tan visible como la rueda principal de un reloj. Alguien que veía a las claras la agitación innumerable de los panales, el zarandeo perpetuo, enigmático y loco de las nodrizas sobre las cunas de la nidada, los puentes y escaleras animados que forman las cereras, las espirales invasoras de la reina, la actividad diversa e incesante de la multitud, el esfuerzo despiadado e inútil, las idas y venidas con un ardor febril, el sueño ignorado fuera de las cunas que ya acecha el trabajo de mañana, el reposo mismo de la muerte, alejado de una residencia que no admite enfermos ni tumbas. Alguien que miraba esas cosas, una vez pasado el asombro, no tardó en apartar la vista, en la que se leía no sé qué triste espanto. Ese triste espanto que ve Fernando en la colmena es el espanto que le ha alejado de la colmena humana para recluirse en su caserón del pueblo castellano, en su colmena de abejas, en sus hijas y en Teresa. O quizá en lo que queda de otra Teresa, una Teresa joven y alegre de años pasados. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre. Todo es oscuro, menos tú. tu vientre. Claro y profundo. Todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro. El exilio de Fernando en la inmensidad de la meseta castellana es similar al de Agustín, Homero Antonucci, en el sur, donde Erice, con una narración en primera persona, varía el punto de vista de la historia con respecto al espíritu de la colmena, narrada en tercera persona. En el sur, una mujer adulta, Estrella, relata sus recuerdos de infancia y adolescencia, sus primeros pasos, experiencias y conocimientos del mundo al abrigo casi mítico de su padre. Fui creciendo mientras nos trasladábamos de un lado a otro. Él buscaba un trabajo fijo. Lo encontró al norte, en una ciudad rodeada de murallas, a orillas de un río. Vivíamos en las afueras, en una casa alquilada, La Gaviota. Estaba situada en tierra de nadie, justo entre el campo y la ciudad, al lado de un camino que mi padre llamaba la frontera. Comienzos de los 50 en la meseta castellana, en una casa apartada a las afueras de la ciudad, a la que llaman La Gaviota, transcurre la infancia de Estrella, Sonsoles Aranguren. Su padre es médico, pero misteriosamente para ella nunca ha tenido un trabajo estable. La familia está compuesta por Agustín, Estrella y Julia, Lola Cardona, una maestra represaliada tras la guerra civil y con quien Estrella mantiene simples relaciones afectivas. Agustín representa para su hija un misterio tan insondable como fascinante le resulta ir descifrándolo. El poder de atracción del padre sobre la hija se manifiesta en pequeñas cosas como en su mágico uso de un instrumento que nada tiene que ver con su profesión y tan sencillo como un simple péndulo. aprietes mucho los dedos. Así. Eso es. Ahora, cierra un poquito los ojos. Sin pensar en nada. Lentamente. Sí, ¿ya apareció? Sí, aquí está el agua. ¿Y cuánto hay que profundizar? Cada moneda vale 1 metro. El total será el equivalente a lo que hay que perforar. 7, 8. ¿Y cuántas monedas hay? Hay 8. 8 metros. Eso es lo que hay que cavar. Bueno, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Es fácil, no está muy profunda. El relato en pasado de Estrella se compone de recuerdos fragmentados. Unos realmente vividos, otros imágenes fugaces apenas aprehendidas. Rememora nítidamente el poder de su padre con el equilibrio mágico de su péndulo y su sombría y serena existencia. En cambio, apenas conoce la identidad de su madre, ni recuerda o quiere recrear con claridad los momentos en que sentía agotarse su atracción por el héroe inalcanzable. En el espíritu de la colmena, Ana disfruta de los pocos momentos que su taciturno y maduro padre le dedica. Vamos a ver. Sí, señor. Una buena seta. ¿Lo ves? ¿Quién de las dos sabe cómo se llama? Palometa. Matamoscas. No, la matamoscas es venenosa. ¡Orejas! Muy bien. Se la conoce por el color pardo y estos bordes ondulados. Papá, ¿te has cogido alguna vez setas venenosas? No. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque hago siempre lo que decía mi abuelo. Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas. Porque si resulta que la coges y es mala, y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido? Yo sí. A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que le gustaba de verdad era buscarlas, aunque tuviese que andar un día entero. Nunca se cansaba. ¿Veis aquel monte? Allí está el jardín de las setas, como él lo llamaba. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque allí crece la yema de huevo, la mejor de todas. ¿Por qué no vamos? Uy, está muy lejos. Y con vosotras, que sois tan flojas, no llegaríamos nunca. Otro día iremos. Pero tenéis que prometerme una cosa. No decir nada a vuestra madre. Ana clava la mirada en el jardín de las setas, un posible paraíso aún inalcanzable. Quizás también habite allí ese espíritu invisible en el que no ha dejado de pensar desde que vio la película. Mirad lo que hay aquí. Un auténtico demonio. ¿Qué? Sí, cuando es joven engaña, pero de vieja ya es otra cosa. Fijaos bien en ella. Fijaos en ese color que tiene el sombrero, en esas láminas negras. No la olvidéis, hijas. Es la peor de todas, la más venenosa. Al que la prueba, no hay quien lo salve. Se muere sin remisión. De Fernando provocan reacciones dispares en sus hijas. Isabel mira la seta con cierto temor, Ana con curiosidad, como si se diera cuenta de que, conociéndola, no tiene por qué temer nada. Mientras Teresa toca el piano, Ana mira unas fotos de sus padres cuando eran jóvenes. En una de ellas, en la que se ve a su madre muy joven en su puesto de maestra, hay escrita una dedicatoria a su padre. Papi, querido, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Los orígenes de mi padre siempre fueron para mí un auténtico misterio. De su pasado yo lo ignoraba todo. Pero eso apenas me afectó. La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre. En el sur, casi nunca nieva. Vaya sitio más raro. Oye, mamá, ¿por qué nosotros nunca hemos ido por allí? Papá se fue cuando era muy joven y no ha querido volver. ¿Por qué se fue? Nunca se llevó bien con tu abuela. A mí me han contado que los dos andaban siempre como el perro y el gato. Que tu padre era muy rebelde. Que tu abuelo tenía muy malas pulgas. Así que ya te puedes imaginar lo que pasó. El sur es la recuperación de una memoria que se construye con largos paseos por el tiempo, aderezados con breves momentos de existencia, como un subir y bajar de persiana que ocasionara una continua situación de luz y sombra. Cercano el día de la primera comunión de Estrella. Este rito de paso va a significar para ella algo más que la entrada en la incipiente adolescencia. Va a ser su primer encuentro con el pasado de su padre, con el mítico sur. Desde el sur, una tarde de mayo, la víspera del día de mi primera comunión, llegaron dos mujeres. ¡La gaviota! ¡Ahí está! ¿La ve usted? ¿Dónde? Ahí, en lo alto de esa casa, si parece que vuela de verdad. Milagro, yo no veo nada. ¡Pepe, echa el freno, que aquí mismito debe ser! ¿Estás segura, Milagro? ¿No vayamos a meter la pata? ¿Qué parece, digo, desconfiado? Estas dos mujeres que llegan de aquel lejano y mítico lugar son su abuela y Milagros, Rafaela Aparicio, la tata, la mujer que crió a Agustín. cuántos años y cuánta desgracia por tu parte. ¿Qué cambiado se te ve? ¿Estás contento? Sí, mujer. ¿De verdad no me engañas? ¿Y mi madre? En el coche la tiene. Viene regular porque hace 4 días tuvo un cólico. Menuda fatalidad. Por poco nos tenemos que quedar en casa. Anda, corre a buscarla. Estrella, ¿te acuerdas de mí? Es la abuela. La última vez que te vi, casi acababas de nacer. Muchísimo. ¿Y cómo lo aguantáis? Con paciencia y una buena sombra. Oye, ¿es verdad que hay muchos muros? Algunos quedan, pero todos camuflados. ¿De qué te ríes? Yo te agradezco como hablas. Mi padre no habla así. Porque es un señorito y además un renegado que no quiere saber nada de su pueblo. Bueno, no me hagas caso, Estrellita, que es que a veces empiezo a soltar disparate y no paro. Ay, pero es que me da tanta pena de que siga así sin asomarse por la casa donde nació. Y anda que no hacen años ni nada desde que se fue. Ya lo sé. ¿Te lo ha dicho tu padre? No, me lo dijo mi madre. Oye, ¿es verdad que el abuelo es muy malo? ¿Qué va? Eso son ganas de exagerar. Además, ¿sabes una cosa? Hasta las fieras se amansan con la edad. Estaría bueno con la de cosas que han pasado y la cantidad de muertos que han habido. Todo por las ideas. Eso sí, las peores son las de tu abuelo. Y claro, como tu padre justo pensaba lo contrario, no lo podía aguantar. A tu abuelo, tú se le volvía veneno en el cuerpo. Pero tu padre no se quedaba calladito. Al contrario. Total, que cada 2 por 3 armaban la marimorena. No hacían más que perderse el respeto. Hasta que un día tu padre se fue de casa. O tu abuelo lo echó, eso nunca quedó claro. Y así, hasta hoy. Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día.

¡Ana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana! Erice, en el espíritu de la colmena, plantea un enigmático sentido de la vida, desde la inquietud despierta y anhelante de la infancia hasta el hermetismo sombrío de la madurez. Todo envuelto en una colmena en la que sus habitantes sobreviven dentro de ella, como queriendo desconocer que existe un mundo exterior a ella. Fernando, Teresa e Isabel viven refugiados en sí mismos. Solo Ana posee la curiosidad por lo que hay fuera. Sus ojos son como luces rompiendo la oscuridad imperante. Por ello quedó fascinada por el ser monstruoso perseguido en la pantalla, y más tarde, por el ser acosado en la vida real. En el sur, Erice construye una memoria por medio de largos paseos en el tiempo y a la vez con breves momentos de existencia encadenados como un constante abrir y cerrar los ojos en los que se desea que entre la luz para alejar a las sombras definitivamente. El sur es el camino a través del tiempo andado por Estrella en busca de las claves de su vida, o el símbolo de la superación de las tinieblas y el frío del franquismo, o el lugar mítico y luminoso donde sea posible reconstruir la memoria para poder entender mejor el pasado. El sur, independientemente de los sentidos que podamos encontrar en el mito geográfico, es, al igual que el espíritu de la colmena, un sutil estudio de la sociedad cotidiana en las circunstancias más adversas, oscuras y frías. Ambas películas de Erice son unas perfectas metáforas de ese período negro de la historia que con tanta fruición algunos herederos de los responsables intentan reescribir. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Aún Videodrome. Tengo la vida. Narrado por Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Tiregué, Coco asa kirege. Ki jege. Coco asa na kirege. Na mini ponyeji. Nashinga na mani sina we, ningekuwa mama laika. Esa zasudu wadu honyungu. Do what the union do now, mini for Yaji King and I'm as in your Nashing and I'm an east in a way. Yakuwa, Mama Laika Nashing and I'm an east in a way. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.